cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Cómo está el carnaval y a dónde vamos con el carnaval? Y estamos mal. Estamos a qué fecha y no tenemos escenario, no tenemos confirmación del escenario, no tenemos fecha, que eso es lo más terrible. La verdad que no sé quién es el responsable, pero nuevamente el carnaval con problemas. Cuando creíamos que todo estaba bien, que ya teníamos la licitación, que ya estaba, bueno, todos los años se repite la misma historia. Estamos viéndonos a la FIT los primeros días de noviembre y ojalá que no nos pase lo de las ediciones anteriores, que nos íbamos con vergüenza y que Corrientes no tenía ni escenario ni fecha para los carnavales. Nos íbamos a mostrar qué, a mostrar lo maravilloso de nuestros carnavales, pero no podíamos atraer a nadie, no podíamos informar fecha, no. Ojalá que no nos vuelva a pasar, porque esto es lamentable. De esto lo hablamos todos los años y se vuelve a repetir una y otra vez. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.